condena. Mi amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza, razón de mi melodía, y es mi único problema. Este amor que me deja así, sin fuerza, sin fuerza y sin voluntad. Sufro cuando estoy contigo y lloro si tú te vas. Que me arrastra, me lleva y me deja al final sin fuerzas, sin voluntad.